Y que pinta el descontrol, saltando. Y los negros haciendo barro, va a ser mi trago, loco. Guachita, yo te quiero caer, mi amor. Mira qué regalada está, guachita. Yo te quiero caer, mi amor. Para decirte cuánto te quiero, debo empezar cayéndote primero. Para decirte cuánto te quiero, debo esta noche hacerte el agujero. Mira qué regalada está, guachita. Yo te quiero caer. Yo te voy a caer. Por donde quiera, por donde a vos te guste. Siempre cuando al amigo saludes, no te hagas la que no querés chupar. Si a vos te gusta el cabezón sin igual. Dale chupala, dale que ya se va a acabar. Uy, qué pan dulce pa' esta fiesta. Dale que va. Yo te quiero caer, mi amor. Para decirte cuánto te quiero, debo empezar cayéndote primero. Para decirte cuánto te quiero, debo esta noche hacerte el agujero. Mira qué regalada está, guachita. Yo te quiero caer. Yo te voy a caer. Por donde quiera, por donde a vos te guste. Siempre cuando al amigo saludes, no te hagas la que no querés chupar. Si a vos te gusta el cabezón sin igual.